reggae. Yo paro bebiendo, bebiendo por su amor que se marchó. Me llaman el borrachito, me dicen el borrachito, porque yo paro bebiendo, bebiendo por su amor que se marchó. Yo paro bebiendo.